FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Acá ha empezado el hijo de Sam con calor de verano. ¿Qué hace, papá? ¿Qué hace? ¿Cómo andas, Fede? Tenemos gente del año pasado. Gente del año pasado, comenzamos la temporada 2015. Qué contento. Yo también, que estaba pensando, no, estaba medio, viste, digo yo, tenemos el staff nuevo. Y digo, bueno, van a tener que aplicar los chicos acá un poco de maldad. Si no hay maldad, no hay hijo de Sam. Porque acá se demuestran los dientes. Cada uno demuestra los dientes. Entonces eso es lo que me gusta de la gente. Y algunos demuestran las uñas también. Y las uñas también. No, a mí no me gusta tanto decir que los hombres muestran las uñas, porque no es típico de un hombre. Muy buenas tardes, muy buenos días, Juan Cruz. Perdón, lo de buenas tardes, pero como íbamos... Buen día, Papo, ¿cómo le va? Como íbamos, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien. Muy buenos días. Tenemos otro Juan, que es Juan Manuel. Buenos días. Buen día, Papo. Buen día a todos los oyentes. Buen día, buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Papo. ¿Todo bien? Bien. Agradecido por el lugar. Bien. No, antes dije buen día, pero ¿viste? Ahora lo saludo formalmente. Bueno, tenemos varias cosas hoy, ¿no? Vamos a empezar, sin más preámbulo, por la consigna. A ver cómo hacen esta pregunta. Bueno, surgió el día de ayer que me dijeron, bueno, estoy teniendo un problema de salud, ¿no? Ando tomando antibióticos, me quieren prohibir el cigarrillo. ¿Viste? Andás complicado, ¿verdad? Ando complicado, eso. Sí, ando mal del faso. Del faso no, ando mal de los pulmones, ¿viste? Pero ando mal, ¿viste? Cuando dice, no ando mal del faso, ¿viste? No, del faso no andás mal, andás mal de los pulmones o de los bronquios. En todo caso, pero dice, no, ando mal del faso, ¿viste? Como si tuviera mal del cigarrillo, ¿viste? No sé. O sea, uno tuviera mal los cigarrillos, mal puestos los cigarrillos, ¿viste? Los cigarrillos rotos, andás a ver, ¿no? Pero bueno, ese tema y surgió, ¿cómo haces para sacarte la tos de verano? ¿Cómo haces para sacarte la tos de verano? Así? Yo, ¿viste? O sea, tengo algunos métodos farmacológicos, ¿viste? Uno los que conoce, bueno, porque el médico te los da, ¿viste? Pero hay otros métodos también. Que después lo voy a aplicar. Sí, hay varios, sí. No me digan, no me empiezan a decir no, porque si te agarras. No. Algunos que hayan, o sea, entendido algunos métodos caseros, algunos. ¿Qué me sugiere usted, Juan Cruz? Yo creo que uno de los factores es las temperaturas altas ahora en el verano con el cigarrillo, que evitar un poco el cigarro. Sí. Por el tema de calor también es muy sofocante. Más para el fumador, te falta más el aire y el seguir la misma costumbre de no sé, fumarte un atado por día, parar un poco. Sí. Eso es uno de los factores, es el calor, creo yo. Uno de los factores es el calor. Pero yo te estoy preguntando cómo haces para sacarte nada, ¿no? Evitando el calor. Evitando fumar. Evitando fumar sería uno de los factores. Yo viste, digo, todo me dice, loco, dejar el cigarrillo, qué sé yo, viste, o sea, opto por hacer lo que me dice el médico, viste, opto por, hasta ahora, viste, después voy a decir los métodos que tengo, viste, que aprendí en esta vida. Que hay, digo, otros métodos, te digo, igual, estuve averiguando, papá. Tengo al lado una persona que me acompaña en edad, ¿cómo le va, don Ariel? Muy bien, buenos días para todos. Bueno, mi método es un método de mi abuelita, que ella vivía en el norte y nos hacía quemadillo de chañal, un árbol típico de Santa Fe. Ajá. Con eso expectorábamos y nos limpiábamos un poco los pulmones. ¿Cómo se llama? Quemadillo de Chañar. Quemadillo de Chañar. Ajá. Mirá vos. Ajá. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Y se pone a hervir la cáscara del árbol. Ajá. Después se hace tipo vaos. Sí. Y se toma el quemadillo. Se toma el quemadillo de la cáscara del árbol. Entonces voy juntando la corteza, ¿no? La corteza, claro. ¿Pero de algún árbol en especial? El chañal. Ah, el chañal, claro. El quemadillo del chañal. ¿Qué va a ser, viste? No. Claro, claro. No va a ser de la caña de azúcar, ¿no? Uh-huh. No, qué interesante esos métodos. Porque me gustan los métodos provincianos, eso, viste, que vienen de lejos. Están buenísimos. Uno adopta acá, porque está acostumbrado a la cosa, viste. Yo vivo, o sea, una. No tengo, o sea, vivo en una casa en la provincia. Me va a decir, este tipo es un acaudalado, ¿viste? Cuente. Vivo en la provincia, ¿viste? Tengo algunos arbolitos ahí, ¿viste? Tengo un ciruelo que no da ciruela. Un limonero que dona limón. Tengo la granada bichada, ¿viste? O sea, todos los árboles frutales que tengo no dan un carajo, ¿viste? Pero más o menos, o sea... Bajó, loco. Pero le puedo sacar la corteza, a ver qué onda esas cosas. Sí, se puede hacer. Le puedo sacar la corteza. Tienen algunos bichos, pero no, le saco. Hay uno que me trae gata peluda, que es la mora. Ah, mira. La mora trae mucha gata peluda. Yo por unos pesitos te puedo ahí a dar una manito ahí, ayudándote con la corteza. ¿Y usted cómo hace? Pero saquemos la corteza porque es la idea de Ariel. ¿Cómo hace usted? Y mira, papo, no te voy a mentir. O sea, yo estuve averiguando y para sacarme, me dijeron que para sacarme la tos de verano. Sí. Una especie de gárgaras. Gárgaras, yo me hago gárgara. De agua con un poquito de bicarbonato. A la noche, a la mañana, como lo. Gárgara con bicarbonato. A la hora que a usted más le guste. Gárgara con bicarbonato. Gárgaras con bicarbonato, me dijeron, ¿eh? Y dejo de toser. Así, supuestamente. Dejo de toser. Deja de toser. Es buen método, dice la gárgara. Me dijeron, no, de bicarbonato. No sé cuánto era. La farmacia, ¿no? Compro una bollita de la farmacia. Bicarbonato de sodio, sí. Bicarbonato de sodio limón. Lo pido en la farmacia. Sí. Es bárbaro. Sin limón. ¿Cómo? ¿Con limón o sin limón? No, sin limón. Agüita y no sé cuánto es la proporción de bicarbonato. Entonces, tengo el ¿cómo se llama? El jarabillo. Bueno, ¿cómo se llama? Chañal, perdón, ¿cómo es? Chañal. El tema del chañal, tengo el té de bicarbonato. El té, digamos, la carga de bicarbonato. Con agüita, no con fumar. Agüita. Varias. ¿Tiene algún método usted, Pablo? Yo lo veo con algún método casero. Usted debe ser medio del campo, ¿no? ¿Sabe que sí, papo? ¿De eso? Soy de Moreno, pero la mayor parte del Moreno. Tiempo. Moreno, qué picante Moreno. Sí, hay lugares que sí. ¿Cerca de Trujillo? No, yendo más para el lado de José Cepaz. José Cepaz. Está picante ahí, era 197, 202, o sea, ruta 8 y 197. Sí, es el cruce de José Cepaz. Es peligrosísimo. Sí, la verdad que fines de semana se pone bravo. Cada carita, mamma mía, madre de Dios. Bueno, pero ¿qué tiene ahí de método? ¿Alguno de Moreno puede ser? Porque acá me trajeron uno del norte. ¿Usted en Moreno tiene algún método para sacarse la tos? Yo las veces que tuve la oportunidad recurrí a una dietética que fue... A una dietética. Ajá. Que, si uno está informado de lo que se puede tomar directamente va y lo pide. Si no, le puede ir a pedir a la persona que está atendiendo cuál le recomienda para la tos. Pero, ¿Y no tiene alguna curandera, algo de eso, para ir a Moreno? Porque me queda cerca, yo estoy en San Miguel, me queda cerca para ir a Moreno. Me podría ir a la casa de una curandera, algo que me recete. ¿Sabe que no? Yo iba a la casa, yo te voy a contar una cosa, pero así cortita. Yo iba a la casa en Merlo, iba a la casa de una curandera, y me decía a mí, báñese con esta rama, sacaba un árbol en la puerta, viste, la curandera. Un árbol de la puerta, dice, báñese con estas ramas, con el hervor de estas ramas, péguese un baño, después del baño, déjelo en la olla, ¿no? No caliente, o sea, apenas caliente, ¿viste? Y te lo metías arriba del cuerpo, Y el resto, lo que quedaba, o sea, yo me lo metía arriba de un fuentón, y el agua que quedaba del fuentón, tirarlo entre pasto y tierra. ¿No? Entre pasto y tierra. Pero eso, viste, había quedado ahí, ¿no? Y yo la semana, calculá que empecé un lunes y el viernes ya estaba el pelo medio verde, parecía el increíble Hulk, loco. No sabe lo que era. Y yo digo, esta porquería. Y la gente me miraba cómo tiraba el agua a la mañana, el agua en una esquina. Y había una tipa, o sea, una vecina cruzó para ver qué carajo tiraba, ¿viste? Le parecía raro, ¿viste? Estos tipos tiran agua en una cosa ahí, en un fuentón. Iba con la toalla, calcula, después de bañarme. ¿Qué quería hacer? Iba con la toalla y en ojota en invierno. Y dice, esta gente está loca. Totalmente. A esa mujer le pagaba y todo. Pero fíjate una de las cosas que hizo, ¿no? Con el tema de los curanderos. Me están prestando mucha atención. Yo lo voy a despabilar un poco a Juan Manuel. Está leyendo lo más. ¿Usted qué le hace falta acá? ¿Que le sirva algo? ¿Quiere una algún café? ¿Algún café? ¿Alguna menta? ¿Alguna? Estoy concentrado con el deporte. ¿Eh? Estoy concentrado con el deporte. Sí, yo lo veo concentrado. Lo que pasa es que estamos hablando acá de un tema que nos interesa a todos. ¿Anduvo con tos de verano alguna vez? Sí, yo tomo mucho té con limón. Con limón, digo, sí. Té con miel. Té con limón, té con miel. Y también hago mucho ejercicio. Que es lo que muy bien. Mucho ejercicio. Fumar menos. ¿Qué clase de ejercicio? Y no me diga que me estaba diciendo allá, porque no, eso no es ejercicio. No, eso es una cosa fortuita. Trotar mucho. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, hay cosas que son ejercicio. Ahora, si usted me dice que eso lo usa como ejercicio, digamos que su mujer se va a enojar. No. Esto lo hago como ejercicio. Se va a enojar. No. Esto lo hago para adelgazar, mami. Así que a la mañana te voy a dar, pero esto lo uso para adelgazar, para transpirar un poco, ¿viste? Para adelgazar un poco. Dale. Bueno, señores, hemos opinado todo muy bien acá. ¿Qué tribuna que tenemos hoy? La verdad que amplia, ¿eh? Muy lindo acá. Saludo acá, Pato, acá el muchacho. Acá tenemos, mirá quién está acá, ¿eh? Máximo. El señor Godínez. ¡Apareció Máximo! ¡Señores, no! Mirá, qué locura. Mira Godínez. Está Sergio acá al lado, lo tengo a Sergio. Que hable un poco, Sergio. Ven, arrímate, que estás acá. Hola, ¿cómo te va? Ah, es Sergio, no, es el hijo de Sergio. No. Viste que está el hijo de Sam y el hijo de Sergio también. Bueno, qué bárbaro. Esta gente vuelve loco. ¡Vamos, un tema! Señor operador, Leo, saludos, nuevo padre. Y esto es Persam. Yeah. ¿Escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Qué bueno volver con Jimi Hendrix y Andy Felix. Bueno, señores, estamos hablando de la info general ahora. ¿Tiene algo ahí, Juan Cruz? Sí, vamos a hablar un poco del mundo sobre las relaciones diplomáticas sobre Cuba y Estados Unidos. Hablan sobre parte del acuerdo para normalizar relaciones con Washington que excarcelarían a 53 opositores. En Washington, tres semanas después de la normalización de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el régimen cubano comenzó a liberar a algunos de los 53 disidentes que Washington considera presos políticos, anunció el Departamento del Estado. Los 53 disidentes los liberó Cuba. Bueno, eso es parte de una, digamos, de un intercambio, ¿no?, que va a hacer Estados Unidos con Cuba. De acuerdo, claro. Ahora yo digo, viste qué bárbaro, ¿no? Porque también eso lo tenía antes también, un poco de apertura. Hace medio siglo ya que... Sí, medio siglo. 50 años. Ya tenía una apertura Cuba. Esperemos que se amplíe un poco. Bueno, ¿tiene algo por ahí de...? Pablo, me salía otro nombre, perdóname. Iba a decir problema, pero... Sí, sabes que sí. Tenemos un suceso que de inseguridad que golpeó al magistrado que investiga la causa de Amado Vudú por el caso Chicone. Ya me tocó un tema espinoso, ¿eh? No me toque tema espinoso en este momento. Bueno, ¿sabes qué? Entonces paso la página y si querés digo. Estoy pensando yo. ¿Qué me tiene ahí, Juan Cruz? Porque yo me dejé picando. Relaciones diplomáticas. Dice que la excarcelación de disidentes, que no fue confirmada por la Habana, se produce solo unos días después de que el régimen realizara varias oleadas de detenciones contra unos 80 opositores. La semana pasada fue detenido y luego liberado el periodista Reinaldo Escobar, esposo de la célebre bloguera Giovanni Sánchez. Escobar y otros activistas fueron arrestados por la policía para evitar que asistieran a un evento anunciado por la artista plástica Tania Bruguera, que pretendía colocar un micrófono abierto en Plaza de la Revolución para que el público se expresara libremente. Mirá vos, che, una de las cosas que se entera, ¿eh? Acá lo que pasa es que cuando Washington y La Habana sorprendieron al mundo a mediados de diciembre al iniciar el inicio de un proceso de normalización de sus relaciones, el Departamento de Estado mencionó que los acuerdos incluían la liberación de 53 personas de una lista de detenidos que Washington considera presos. Ajá. Políticos. Ajá. Mirá vos, son cosas que, bueno, uno tiene que empezar a pensar de que el nuevo... La libertad de expresión. Hablando de la libertad de expresión, viste, me enteré ayer, por este caso en Francia, del caso de la redacción esta que la cuetearon, viste, no sé cuántos tipos eran, viste, pero... Dos. Mataron dos tipos, nada más mataron a 12 personas. Dos tipos mataron a un policía pidiendo clemencia. ¿Pero 12 personas mataron a los dos tipos? No, dos personas con... Con armas bastante pesadas, sí. ¿Entraron dos nada más o eran más? No, que yo sepa, acá buscan tres. ¿Hay dos? Yo escuché dos. ¿Vos escuchaste dos? Yo escuché dos. Que agarraron a dos. Sí. No sé si ahora hay uno que se entregó. No, agarraron... No, están buscando a dos y a uno se entregó. Se entregó un chico menor de unos 18 años y después están dos hermanos supuestamente... Ah, en busca, no sé si, prófugo. Me parece que los agarraron igual, ¿eh? Lo buscan al conejo, ¿verdad? Qué maldito. Si me dicen esto, a veces después dicen, no tiene corazón, papo, ¿viste? No, porque se me mezcla el caso Lola, ¿viste? Con un conejo. Yo decía, el chabón, ¿viste? Le mandaron un dibujito. Y se lo buscamos a fulano de tal. Apareció un chabón que era igual al dibujo. Qué mala leche, loco. Qué mala leche, boludo. Igual al dibujo era el chabón, ¿viste? Le dijeron, este me dibujaron igual y nunca me vieron, ¿viste? Algo habrán hecho. No sé, ¿viste? Pero el chabón, escúchame, lo encontraron igual y era igual al dibujo. Viejo, no podés tener tanta mala leche. A mí para hacerme un dibujo mío, mamá mía, tenés que hacer un pergamino. No sé qué tenés que hacer. Le dibujamos a Papo y listo. No, así es, tenés que dibujarme a mí, vamos a mí. Bueno, es señor, verdad, verdad, verdad. Yo le voy a leer una cosa. Mira, dice, se atrincheró en el auto para evitar alcoholemia, dice el chabón, ¿viste? Se amotinó. No, dice, la madrugada de ayer, uno de los habituales controles de alcoholemia que se realiza en la ciudad se transformó en un bochornoso episodio protagonizado por un supuesto profesional de la ley, quien mantuvo en vilo al personal policial y de tránsito. Mantuvo en vilo el chabón, ¿viste? O sea, el chabón se metió dentro del auto y dice, el conductor de una coupé BMW... Ah, era un pobre, no, este, un rata... Un carterudo. Sí, era un, un cartonero era. Se atrincheró durante seis horas tuvo en el interior de su vehículo y se negó a realizar el test y brindar documentación. A brindar el tipo se habrá brindado el tipo. Ahora la documentación no la brindó, no la pero habrá brindado de lo lindo el chabón. Brindó de más. La situación se produjo a las 3:30, o sea que el chabón lo tuvieron hasta las 9:30 de la mañana. Claro. Vos pensás. Cuando en Boulevard Marítimo y Arenales, personal de tránsito municipal detuvo un BMW blanco y se dispuso a realizar el test que mide la cantidad de alcohol en sangre. Pero en la tarea los agentes se toparon con la negativa del automovilista, que argumentando ser un abogado de la farándula, se negó a soplar la pipeta y a entregar a cualquier tipo de documentación a los agentes policiales de movilidad urbana. ¿Pero qué me pone acá, señor? Saque la pipeta de acá. El pedal que debía tener ese. Yo no tomé ni una gota de alcohol, señor, porque soy un personal. Mamadera, ¿no? El hombre con dos acompañantes de sexo masculino se mantuvo encerrado en su vehículo hasta las 9:30, cuando decidió... Claro, paró y dijo, vamos a tomar un café con leche, muchachos, déjense coger. Viene por ahí. Se negó a soplar la pipeta y a entregar cualquier tipo de documentación a los agentes policiales y de movilidad. Yo digo, pasan estas cosas también, ¿no? O sea, viste, con el tema de la alcoholemia, hay varias... O sea, es medio un quilombo esto, ¿viste? Porque hay varios que se niegan. Pasa uno de la farándula y dice, mirá, el hijo Santiago Val, el tipo va repuesto mal, ¿viste? Otra loca, intocable. ¿Viste? Y no lo van a tocar, dice, el hijo Santiago Val. Dice, o digo, Maradona. Me da un autógrafo. No, Maradona lo paran. No, he escuchado que no lo paran, lo dejan pasar. ¿Lo dejan pasar? Sí. No sé, mira. Diego le da la pasada, dice usted. No sé, mirá. Yo no sé si Maradona. No sé. Yo te calculo que. Ya es un personaje de la farándula que es excepcional, ¿viste? Es bastante excepcional. Es bastante excepcional. Sí, ¿usted qué opina? Después más adelante lo voy a ver. ¿Le quiere decir algo? Dígalo. No se quede, no se quede callado. Dígamelo. Estoy concentrado. Está concentrado. Pero desde hoy que lo veo ahí, ¿no quiere algo? Sí, ¿choripán, algo? Sí, muy obsesivo. Sí. Bueno, señores, tenemos poco tiempo. ¿Qué hora es? Vamos a estar hasta 6:30, así que son 12:13 y vamos a otro tema, señores. Muchísimas gracias. Esto es Muse Museum. La Bemba, desde el Corralón de Floresta. encontranos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Llamalo Joe. Hey Joe. Ahí lo llamó. Bueno, estamos acá, seguimos. ¿Cómo es el tema acá con los deportes? ¿Tenés algo hoy? Sí. Eso es lo que estaba leyendo. Juan Manuel. Bien. Estaba muy bien concentrado en todo esto. Bueno, lo más resaliente es que vuelve el Potro. Ahora sí. Abierto a Australia después de un año. Después de la operación de muñeca izquierda. Y bueno, ya el 12 de enero vuelve. Así que vamos a ver cómo le va. El 14 empieza el Sudamericano Sub-20, también el 14 con Ecuador, el 16 con Paraguay, 18 con Perú y el 22 cierra la primera ronda con Bolivia. ¿Cómo va? Boca está de pretemporada, los refuerzos no llegan. Llegaron tres refuerzos, pero bueno, Arrabarrena estaba esperando un lateral y un enganche. Así que bueno, ajá, estamos esperando los refuerzos. Sí. Espero que le vaya mejor este año a Boca. Y esperemos. Va, yo te digo, esperemos. Esperemos que sí, digamos, porque no Boca sabe. No estaba jugando bien en la última temporada. No sabés si no es de Boca el tipo, ¿no? No, yo no soy de Boca, soy de Racing. No, allá, lo digo así porque no, ya viste, estoy más allá del bien y del mal. Yo sí, no quiero ni hablar de River, pero bueno, Aymar está de. Salió acá también con la foto de la playa. ¿Tiene payaso? Sí, ¿por qué le dicen payaso a este chavo? ¿Por el pelo? ¿Por qué? Sí, por la cara. ¿Eh? Por la cara. ¿Viste el payaso de McDonald's? ¿El payaso de McDonald's? ¿Qué es parecido para Aymar? Y si le saca el maquillaje, capaz que sí. ¿Puedo decir por Ronald McDonald? O sea, puede ser, no sé. Ronald McDonald es hijo de Pablo Aymar, en realidad. Capaz que es el hijo. Capaz que es el hijo. Fue medio viejo el palo. Bueno, hacía 20 años. No, son como los que no envejecen, como. ¿Eh? Son como los que no envejecen, como es la película, la del país de Nunca Jamás. Claro, exactamente. Bueno, qué imaginación, ¿eh? Qué imaginación. Como le gustaba mirar a Peter Pan al chico, ¿eh? Sí, no, Capitán Peter Hook. Pan era. Capitán Hook. No. Hacía 20 años moría Monzón. Sí. Era como hoy. Así que bueno. Y después también ayer ganó el Atlético 2-0. Le ganó al Real Madrid. Mirá. Así que bueno. Más o menos esas son todas las noticias de deporte. Bueno, estuvo complicado. Riquelme está feliz, Riquelme está feliz. ¿Por qué está feliz, Riquelme? Está feliz. Acá sale con la novia. Que la fue a ver. Esa piba la novia. Sí. Yo pensé el que era romance la del año. El romance del año. Sí, digo, debe ser la hija. ¿Qué es eso? Del primer mes del mes. Del primer mes del sí. año. Pablo, sí. Muy linda la chica. ¿Sabes qué? Mirá, acá me quedé leyendo y te quería comentar que hoy sí. es... un aniversario de la muerte de Sandro. Mirá, no sabía. Hace 5 años. Así que, bueno, hay problemas porque la hija está peleando por la paternidad, así que tienen los problemas legales que esto significa. Así que, bueno, ajá. Para los seguidores es una fecha conmemorable. Mirá vos, qué cosa, mirá vos. ¿Y hace 5 años ya que murió? Me parece, viste, que fue un verano, fue ayer, que lo trasladaron de acá para el otro lado, no sé. Viste, que le llevaron el pulmón de un lado, el corazón del otro. Una cosa muy desagradable, pero bueno, lamentablemente falleció. Señores, ya puedo pasar a la sección de espectáculo, que hay mucho. Hay mucho porque, viste, que el verano se presta para el espectáculo, viste. El verano se presta para el chumerío, para la cosa... Para el puteri. Lo que a todos nos gusta. Farándula. A todos nos gusta, ¿no? A mí también, yo me asumo. No te voy a decir que no, viste. Ahora que la Cipolita que esté saliendo con el hijo de Val, hoy la tengo con el hijo de Val, loco. ¿Qué pasa? Porque hoy lo nombré que el tipo estaba manejando y no lo paran, y es verdad. Pero el hijo de la Cipolita que con el hijo. No, perdón, no con el hijo de Val, con el hijo de. Con Micaela Tinelli. No, la mina no va a salir con otra mina, pará. Con Moria sale por ahí. Con Moria sale. Pero no recuerdo. Espérate. No, ¿con Tinelli? No. Con el hijo de una. De una estrella. No me acuerdo. Ahora después me voy a acordar. Bueno, me agarró una laguna. Usted dígame, Papo. Cuando quiera. Igual, Papo, yo te quiero decir que ni Santiago Val ni Tinelli son una estrella, ¿eh? Te aviso. No, qué sé yo. No, pero no, pero yo te digo de una estrella. Por eso dije de una estrella, no de otra estrella. Bueno, Papo. Diga usted, diga usted. Voy a hablar un poquito de espectáculos. Sí. Voy a hablar un poquito acá de Ricardo Darín. Lo escucho. Dice, mi nominación es sorpresiva. Bueno, acá dice que Darín se refirió a las 9 nominaciones que recibió el film Relatos Salvajes a los premios Goya. Dice, bueno, ayer se dieron a conocer los nominados a los próximos premios Goya, donde Relatos Salvajes, que es la película, obviamente, competirá en 9 categorías. Una de ellas es la de Ricardo Darín como mejor actor, algo que sorprendió al mismo Bombita. ¿Está la copia final de esa película? Porque yo vi que compro película. No, ¿sabes que no? ¿Sabes que en yo el Mercado Negro, no. Te digo. Te juro que no está. Una saladita. No está. Está mal grabada. Pero no. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que vaya al cine? Está cara la entrada. Puedo comprar. 8 pesos. Salta y casi esquina Garay. Pero me quedo con la película por 15 mangos. Comprar legal. Compro legal. Me están gritando cualquier cosa. Acá voy a comprar una película, hermano. Si todo compra, no. Yo voy a comprar una película y me dicen, no, comprar legal, andar cine, rata. ¿Viste? Te regás bardo de todos lados, loco. Paren un poco. No, pero fuera de joda, la pirata no está bien hecha. La pirata no está bien hecha. No por eso la final, ¿viste? Porque te dicen, no, la copia esta, no es la final. Es todo chucu, papo. Es no todo existe. Chucu, no existe. Dígame más, por favor. Bueno, le sigo diciendo. Lo de Bombita. Después dice, la única nominación sorpresiva es la mía. No es falsa modestia. Considero que dentro del film hay trabajos masculinos más distinguidos que el mío. No. Como en el caso de Leo Sbaraglia, el de Oscar Martínez, o el de Chico Gentile. O Gentile, como quieran decirle. Son muy buenos, dijo Darín. Por eso me sorprende. Igual no me desagrada, me llena de orgullo. Porque sé de dónde viene. Me siento muy cercano, dice el mismo. Sí. Me trata con cariño y calidez, dijo Darín, que consideró el reconocimiento como un mimo. Mire, yo no lo quiero apurar ni nada por el estilo, pero son 12 y 23. ¿Me puedo ir a los estrenos? ¿Así? Ir a los estrenos de una y nada más. Estamos yendo, pero acá 40.000 por hora hoy. Estamos 40.000 por hora. Bueno. Los estrenos de hoy. Tenemos estrenos de cines de hoy. Sí. Echarri, Rago, Torres y Peretti. ¿Esa cuál es? Es una película argentina, se llama Papeles en el Viento. Papeles en el Viento. Es de drama y dice que tres amigos deciden recuperar la inversión que el difunto Mono realizó en un jugador de fútbol. Se le escapó el rollo papel higiénico, quedó papel en el viento. Bueno, después tenés un... Bueno, este es un peliculón, o sea, yo no lo vi, pero vi la 1 y la 2. A ver. Es con No me digas que la primera parte, la segunda parte, porque es una saga. Es una saga. No sé si es la saga, ¿cuál pero era, Noche Museo? Es la del museo, sí. Pero Noche en el Museo 3, El Secreto del Faraón, con Ben Stiller, que es un actorazo. Aparece Robin Williams todavía. Aparece en Robin Williams, dice. Homenaje, la tabla que devuelve la vida a los huéspedes del museo ha empezado a deteriorarse. Sí, sí. Larry se embarca en un viaje épico para salvar lo que queda de magia. Son simpáticos los para soldados, los chicos. Para los chicos. Un espectáculo, sí, para también. Que los padres se gasten 70, 80 mangos. Cada también, nene. Que cada nene. Bueno, no, pero acá lo sugiere que vayamos al cine, no compremos 50 a 60 pesos por un poco. Volvió un capo. Volvió un capo, Kenu Reeves. Kenu Reeves. ¿Cómo está Kenu Reeves ahí? ¿La foto? Está medio. No tan avejentado, pero está. Ahí con Tegobi, ¿no? Está. Tranqui. Bueno, sí, la película. Parece un policía que para a 2 cuadras de mi casa, parece. Va, un cana que está parado. Parece como el de la película Punto Límite ahí. Sí, no, pero tiene Tegobi policía, ¿viste? Así. Tiene los bigotes. Sí. Bueno, mande. Bueno, la película se llama Sin Control. Imagínate lo que es esa película, imagínate nada más. Bueno, es de suspenso y dice que un ex asesino vuelve a las calles de Nueva York para vengarse de los maniosos que se quedaron con el botín que le correspondía. Acción y efectos especiales. Los maniosos que se quedaron con el botín que le correspondía. ¿Que le correspondían o que no le correspondían? No, que le correspondían. Que le correspondían. Sí. Y maniosos, esa me gusta. Esa es la respuesta. A ver, dígame las otras. Bueno, sigo con Steve Carrell. Steve Carrell. Se llama Fox Foxcatcher, la película. Es de drama. Foxcatcher, ahí está. Foxcatcher. Bueno, yo en inglés mucho no sé, así que. Bueno, es de drama y dice que está basada en hechos reales. Un excéntrico millonario contrata a dos campeones de lucha libre para entrenar un equipo olímpico y mejorar así su reputación. Para, ¿cómo sería la película? Perdón. ¿Cómo se llama la película? La película. La que recién dijo, a ver, por favor. Ahí, no me Foxcatcher. ¿Cómo se llama esta película? Foxcatcher. Repítalo acá para el micro. Foxcatcher. Muy bien, vamos todavía el inglés de Ariel. Bien. Inglés argentino. Muy bien, está bien, está bien. Ya sé como el inglés, es que suena el inglés acá, carajo, ¿eh? Habla algún abuelo inglés. Háblate en inglés, hermano, ¿qué más querés? ¿Qué querés? Bueno, hermano, quedó la última, papo. Sí, diga. Bueno, esto no te lo sé. Dice con Masaharu Fukuyama. Sí, te mataron. Masaharu Fukuyama. Con Masaharu. A mí me gusta Fukuyama. Que es japonesa china la película. Creo que es japonés y el inglés no es lo de él, ¿eh? No, porque yo colecciono películas chinas. Yo tengo colección de películas chinas. Y tienen chinas. Cara de chino, japonés y coreano acá. Pero no las películas típicas, viste, artes marciales. Tengo otras películas chinas. Me imagino, que la terminan que le gustó todas, usted, yo sé, yo sé. Bueno, en bajoneta, viste. Yo voy a la de Bruce Lee. La de Bruce Lee, pero son tres nada más. Ah, te compré los tres discos y ya estás. Bueno, se llama De tal padre, tal hijo. Es de drama, sí. Y dice que un hombre de negocios, sí, se entera de que su hijo fue cambiado en el hospital al nacer y deberá elegir entre buscar a su verdadero heredero o quedarse con el que crió. Bueno, pues esa la podemos hacer en el Eva Perón también, ¿viste? Sí. En cualquier hospital de acá, ¿viste? Te pueden cambiar al pibe, bueno, te das cuenta y te dieron otro. Hay varios reclamos después, ¿viste? Nos vemos en el corso. Señores, son y 25, yo tengo que ir a un tema más y nos vamos a despedir. Señor, dale. Puede ser el tema de Soda Stereo y Lo que sangra. Lo pidió Fede. Vamos todavía. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, señores, ha llegado el momento del final. Todo muy lindo, pero llega un final esto. Hasta la semana que viene no nos vamos a ver. Así que le voy a permitir que saluden. Si ustedes quieren saludar a alguien, saluden. Yo lo voy a ver usted, papo. ¿Cómo no lo voy a ver hasta la semana que viene? No, pero nos vemos acá la semana que viene. Okay. Estamos con Groenlandia, tema de despedida, señores, porque es un tema alegre. Queremos una despedida alegre. Alegre, por favor. ¿Qué me quiere decir, Federico? Yo le quiero decir que lo aprecio mucho, que lo estimo mucho. Ya lo sé. Bueno, me mataste ahí, me reí. Qué maldad. Bueno, no, saludos. Saludos a. Yo le quiero mandar un beso a mis dos hijas, a Juana y a María Julieta. Julieta está en Mar del Plata con mi mamá y bueno, Juana está con el tío que hace 3 semanas que no me la deja ver, pero bueno, ya voy a arreglar este tiempo. Lo va a arreglar, bueno, sí señor, lo va a arreglar. Amo mucho a mi hija y a mi mujer Malena. Muy bien, muy bien. ¿Usted, Juan Cruz? Yo quiero dedicarle saludos a todos los oyentes. Bueno, fuerza adelante y no está muerto quien pelea. Nos veremos la semana que viene. Yo quiero dedicarle saludos a todos los oyentes, a todos los que nos hacen el aguante. Y hasta la semana que viene nos volveremos a encontrar. ¿Cómo es el título de la película? Headshot. Headshot. Muy bien. Muy bien. Señores, acá hablamos todos inglés. Muy bien. Somos bilingües, trilingües, cuatrilingües. Tenemos lengua para todos. Quintilingües. Yo le mando un saludo a todo el Cenareso. Que me está escuchando desde vamos, allá. Daniel, gracias. Vamos, muchas eso. Gracias a Leo, nuevo father. New father. Salude de acá. Se ríe. Bien. Manda bueno, entonces, ahí. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Y nos vamos tirando la pileta, muchachos. Vos, a ver, fíjate la pelopincho esa. Uy, qué linda que está. Ya me tiro de cabeza. La tipo australiana, ¿viste? Yo me tiro de bomba. Bueno, vayan tirándose. A ver, tirate. Mira qué linda malla se puso Ariel, ¿eh? Qué bien. Hermosa, ¿eh? Vamos, la florcita. Tírese, la Ariel, florcita. Tírese. ¡Lo vamos a tirar, Ariel! FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.